Mañana, hace dos días, el 13 de septiembre, se cumplía el aniversario de esta trágica contaminación por parte de la minera. Creemos que no es un accidente como tal, creemos que es algo planificado. ¿Y sabes por qué nos arriesgamos a tanto? Porque se lo pudo haber evitado. Todas las comunidades ya se han pronunciado contra la mega minería ahí donde se han instalado y donde hay posibilidades de instalarse. Y si hay un gobierno nacional que quita las retenciones, como lo hizo Macri, y hay un gobierno provincial que dejó actuar, como dejó actuar a la Barrick en Veladero, es porque hay una complicidad en todo lo que está sucediendo. Y por lo tanto, no es solo la empresa la que hay que repudiar, que de hecho busca eso, la ganancia, la más cruda ganancia a costa de la contaminación. Hay responsabilidades políticas y creemos que el presidente Macri y el gobernador de San Juan lo son. ¿Esta declaración que haya sido por unanimidad te sorprende? En parte sí, porque son las dos fuerzas, pero fíjense que es algo que nosotros, las dos fuerzas, se impugna, el peronismo y el Cambiemos. Pero nosotros lo venimos denunciando al acuerdo Beder Macri, porque cuando debaten acá las diferencias, pero cuando votan en Nación, todos los proyectos de Macri es acompañado por el Partido Justicialista. Entonces, y en el particular tema de minería, piensan lo mismo, inevitablemente, irrefutablemente piensan lo mismo. Otro proyecto que fue aprobado también en parte.